Bueno, hoy que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante hablar de ello. Y Mateo 28, versículo del 1 al 10, hoy sí podríamos, así como la gente en diciembre se felicita por el nacimiento de Jesús y dice feliz Navidad, o podríamos decir feliz resurrección, porque esto es lo que garantiza nuestra salvación y nuestra vida eterna. Así que Mateo 28, del 1 al 10, nos hace un relato y dice: cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús salió al encuentro y les dijo: ¡salve! Y ellas se acercaron y abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Mucha gente duda acerca de la veracidad del Evangelio y de los acontecimientos históricos que relatan los cuatro autores del mismo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Piensan erróneamente que por el hecho de aparecer en la Biblia, por ser el Evangelio o al hablar de la vida de Jesús, se trata de un relato místico, religioso, de fantasía o un cuento. Pero tenemos que entender la vida de Jesús y tenemos que entender que su vida como Jesús, como Cristo o como Jesucristo o Jesucristo hombre o el Hijo del Hombre o cualquiera de los apelativos con los que se menciona es un hecho histórico, tan histórico que quiero recordarte que creas o no creas en él, vivimos en el año 2020 después de Cristo. La historia del mundo se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no es una casualidad. Ahora, no solamente es el personaje más importante de toda la historia, sino del que hay pruebas, documentos y escritos que se tienen más allá del Evangelio. Y quiero citar rápidamente algunas fuentes no cristianas y que hacen referencia a Jesucristo. Por ejemplo, fuentes judías. Si bien el judaísmo no se le reconoce como el Mesías, y muchos judíos ignoran de la existencia de Jesús, pero porque a propósito lo han querido ignorar, Flavio Josefo, por excelencia, el historiador más reconocido dentro del pueblo judío, que vivió entre el año 37 antes de Cristo y el año 100, perdón, el año 37 y el año 100 después de Cristo, fue un historiador judío y en su libro de las Antigüedades, en el año 90, él lo escribió en el año 90, 10 años antes de morir, él hizo dos referencias a Jesucristo, una directa de unas 8 líneas y otra indirecta al referirse a Santiago, uno de los discípulos de Jesús. La cita directa es un párrafo en el que habla bien de Jesús y dice que podría ser una figura divina, así lo reconoce, que hace milagros, incluso en la página 979 de su libro hace referencia al juicio en el que Poncio Pilatos intervino con Jesús. Segundo, las fuentes paganas, es decir, fuentes no cristianas, fuentes no judías. los escritores e historiadores del Imperio Romano, Plinio, Suetonio y Tácito. Todos ellos vivieron anterior al año 120 años de Cristo. El Imperio Romano reconoce el cristianismo en el año 300. Ellos vivieron en el año 120 después de Cristo. Y en ese periodo todos mencionan a Cristo. Ahora, no es importante lo que dicen de Él, porque pueden hablar bien o pueden hablar mal de Él, porque al final de cuentas el Imperio Romano también tenía su percepción por cuanto Cristo era un líder dentro del pueblo judío. Sino el hecho, lo importante es el hecho de que refieren su existencia. Y llama la atención sobre todo por ser fuentes totalmente ajenas al cristianismo. Suetonio, por ejemplo, habla de la expulsión de los judíos de Roma en tiempos de Claudio, cosa que ocurre después del año 66. Otras fuentes, por ejemplo, las fuentes documentales sobre Jesucristo son más abundantes que sobre cualquier otro personaje de la historia. Hay que compararlo con otros personajes que todos, desde la primaria hasta la edad adulta, gente culta o inculta, gente con conocimientos o sin conocimientos, todos damos por sentado que llegaron a existir para poder entender la perspectiva de lo que esto significa. Es más, hay ciudades que llevan en sus calles los nombres de estos personajes y no hay tanta documentación ni pruebas históricas de que realmente hayan existido. Pero vamos a entenderlo en una perspectiva. Por ejemplo, el primer manuscrito firmado por el autor mismo que se conserva es el de Petrarca y data del año 1304 al 1374. Es decir, es relativamente joven. Estamos hablando hace menos de 700 años. De Sócrates, de cuya existencia y pensamiento nadie duda, sino que se tiene como referencia para muchas cosas, solo sabemos lo que Platón dice de él. Es decir, solamente hay una persona que hace referencia a Sócrates y todo mundo da por sentado que es cierto. Y solamente tenemos una referencia. Tampoco tenemos manuscritos de Platón, pero nadie duda de la existencia de Platón. Porque la traducción más antigua que se conserva de las obras de Platón es de los 14 siglos posterior a su redacción. Quiero que lo pongas en perspectiva. Platón dijo algo y 14 siglos después es el primer manuscrito que se tiene en relación a lo que él dijo. Es decir, lo más antiguo que tenemos de Platón data del siglo IX después de Cristo, siendo que el filósofo vivió en el siglo V antes de Cristo. Otro ejemplo de la guerra de las Galias de Julio César, que nadie cuestiona como fuente histórica, la copia más antigua que se conserva es de 11 siglos posterior a los hechos. Sucede la guerra y 11 siglos después se documenta. Nadie duda de la veracidad histórica de esa guerra, pero el manuscrito más antiguo que se tiene que hace relación a ella es 11 siglos después. Quiero que entiendas eso. De los evangelios, ahora vamos a los evangelios, la vida de Jesús, se conservan más copias que de ningún otro libro de la antigüedad, más de 40.000 en infinidad de lenguas y prácticamente coincidentes todas ellas. Solamente manuscritos griegos, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, manuscritos griegos de finales del siglo I, menos de 70 años después del ministerio de Jesús, menos de 70 años. ¿Entiendes la perspectiva tan grande y abismal que existe? Y solo manuscritos del siglo I y principios del siglo II se conservan más de 6.000 copias. Y como Israel tiene un programa de búsqueda arqueológica de manuscritos, cada día aparecen copias más antiguas. La fecha de los evangelios. Los evangelios son muy próximos a los hechos narrados en ellos. No pasaron ni un siglo, lo cual refuerza su veracidad. Si lo de la guerra de las Galias pasó 11 siglos después y de Platón 14 siglos, etcétera, etcétera, de los evangelios eso te puede servir como referencia. Esto puede darnos a entender. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas están escritos antes del año 70, es decir, antes de 40 años de que ocurrieran todos los acontecimientos. Y dado que citan la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, es decir, ellos todavía no la daban por sentado, que tuvo lugar en el año 70, seguramente los estudiosos coinciden que fueron escritos antes del año 60, que es cuando se separó Lucas de Pablo, o tal vez un poquito después, es decir, menos de 27 años de que ocurrieran todos los acontecimientos. Ahora bien, Lucas dedica los hechos a Teófilo, donde hace referencia también al evangelio que ya le había mandado. Y el evangelio de Lucas gira alrededor del año 60. Ahora quiero darte un dato más. Todo esto fue corroborado además por el famoso papiro 7Q5 hallado en Qumran. 7Q5, en el que se identificó el texto de Marcos capítulo 6, versículos 52 y 53. Y los papirólogos, la gente que se dedica a estudiar los papiros, data que ese manuscrito es de alrededor del año 50, es decir, alrededor de 17 años posterior a la muerte de Jesús. Y todos coinciden, y la mayor parte de los papirólogos no son cristianos, que la copia, que esta copia hallada en el papiro 7Q5 no es la más antigua, porque esta copia procedía de Roma, donde ya circulaba. Así que todo esto nos da la certeza histórica. Esto lo digo porque hay mucha gente que duda y dice, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Ahora, el relato de la pasión y la muerte de Cristo, tal como la relatan los evangelios, es por sí misma una prueba de veracidad. Primero, porque el relato del proceso se vio condicionado por la presencia en Jerusalén de Poncio Pilato, quien tenía su residencia en Cesarea Marítima, dato que también documenta Flavio Josefo. Y nada hubiera sido igual si Poncio Pilato no hubiera estado en Jerusalén. Y eso aporta una prueba inequívoca de la veracidad del relato. Segundo, porque la existencia de los dos métodos de ejecución, la flagelación y la crucifixión, era algo singular en la historia, porque eran métodos alternativos. De hecho, la muerte de Jesús en la cruz fue muy rápida. Tan solo 3 horas de estar crucificado contra 6 días de agonía que suponía en los métodos de la flagelación. A Jesús ni siquiera le tuvieron que partir las piernas para asfixiarse o para acelerar su muerte por la debilidad que él tenía y todo lo que ya ocurrió en la cruz y cómo murió asfixiado. Así que todo eso nos presenta que lo que estamos hoy celebrando no es un mito, no es un dogma, es un hecho histórico. Y ese hecho histórico nos da la base de nuestra salvación. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, su muerte pagó el castigo, pero su resurrección es la fianza, es la garantía de nuestro perdón y de nuestra redención. Porque Cristo pudo haber dicho, derramo mi sangre por ustedes. Pero si Cristo hubiera quedado muerto en la tumba, Hasta ahí habría llegado, hubiera sido solamente una buena intención, un acto heroico, pero nada más. Pero al resucitar de los muertos, Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado, Jesús venció al diablo. Y eso nos da la certeza de la salvación a ti y a mí y a todo aquel que crea en Él. Esa es la certeza que tenemos. Es decir, cualquier otro líder en la historia, sea quien sea, aun quienes fundaron religiones como el Islam, Mahoma, aun quienes fundaron sistemas filosóficos como Confucio, y aun quien haya sido, están muertos y sepultados, pero gózate, Cristo está vivo y porque Él ha resucitado. Y en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? Su resurrección nos justifica, nos declara justos. Su resurrección nos salva. Y su resurrección nos da la esperanza de vida, una vida plena, como Jesús dijo que venía a darnos, y una vida abundante. Y obviamente, esta es la base de la doctrina cristiana. Ningún elemento dentro de la vida cristiana tendría sentido sin la resurrección de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todo sonaría muy bonito, pero de nada serviría. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, y nosotros, pues, no tendríamos ninguna esperanza. Pero todo lo que hacemos, todo cobra sentido por un solo y el más importante de todos los acontecimientos: Cristo resucitó. Por esto, hoy podemos decir es el día más importante en el cristianismo, en el que tenemos que festejar y celebrar y estar contentos porque Cristo resucitó. Ahora, sigamos leyendo, y dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por él resucitaremos todos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que si tú quieres tener vida eterna, pues entrégale tu vida a Cristo, porque entonces tendrás esperanza de resurrección. Y el hecho de que Jesús resucitó y que no se quedó muerto, no que se quedó sepultado dentro de una tumba, es lo que hace a Cristo el Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó. y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Su resurrección lo enseñorea, su resurrección lo pone en la cúspide de todo, su resurrección lo hace gobernar sobre todas las cosas. Cuando tú dices que Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que estás declarando es su resurrección, porque eso hace a Cristo el Rey y eso hace a Cristo el Señor, porque Él no está muerto, Él está vivo, porque Él venció a la muerte y al vencer a la muerte venció todo. En Juan 10, 17, Juan lo plasma de esta manera, Juan captó las palabras de Jesús: por eso me ama el Padre, fíjate lo que dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando Él está diciendo de volverla a tomar, está hablando de resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él, la resurrección, Él es la resurrección y la vida, porque Él tiene el poder para poner y para quitar. Pero Él tiene el poder para volver a tomar la vida. Ahora, si Jesús tiene ese poder, imagínate lo que puede hacer contigo, en tu vida. Por eso lo que leíamos hace un momento, sí, posiblemente en ocasiones pasamos por momentos difíciles que pueden ser un castigo, pero dice de la misma manera: Dios nos resucitará. Y habla en plural, porque por un lado está hablando de Jesús, pero por otro lado está hablando de todos nosotros, todos los que creemos en Él. Y estaba profetizado para Jesús y para los que creemos en Él, como en la oración que hicimos, Oseas 6:2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cristo Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del domingo. Había pasado 3 días y habían pasado 3 noches. Por eso pensamos, sin que entrar en polémica, que Cristo Jesús murió el jueves y que pasó, como dice la Escritura, la tarde y la mañana del jueves a viernes, del viernes al sábado y del sábado al domingo, y pasó 3 días y 3 noches. Y de esa manera se cumplió lo que estaba escrito acerca de Él. Lo importante es que Cristo, al amanecer del primer día de la semana, resucitó y lo cambió todo. Ahora, Jesús mismo lo anunció en Mateo 16:21, ya se lo había dicho a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero ojo, al final del versículo dice: y resucitar al tercer día. ¿Entiendes? Todo esto no fue casualidad, no fue producto de las circunstancias, no fue producto de los romanos o de los judíos. Jesús sabía lo que tenía que hacer, que era difícil para Él, sí, pero lo importante es que Él señaló que iba a resucitar. En Juan capítulo 20, versículo 9, como sus discípulos no entendían, Él les recordó y les dijo: acuérdense que yo les dije, pero dice: porque aún no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. A los discípulos que vivieron con Él, que escucharon su voz, que escucharon sus enseñanzas, le costó trabajo. Bueno, pero ahora tú y yo tenemos los elementos y tenemos las pruebas. Y cuando se le dio el siguiente mensaje a toda la nación y a las autoridades en Jerusalén, en Hechos capítulo 3, versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, Cristo Jesús, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, este es un hecho histórico, y Abraham y Eunice, hasta aquí el tiempo para contestar la calatrivia. Si ustedes no mandaron su respuesta a la calatrivia, a partir de este momento, Abraham y Eunice están descalificados los que respondan, porque este es un hecho histórico tan importante que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8. Tome nota, Abraham y Eunice, ¿cuántos mandaron la respuesta hasta este momento? Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se le apareció a Cefas, luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Toma nota, más de 500, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Qué interesante, porque cualquiera pudo haber dudado de María Magdalena, de la otra María, de Juan, de Pedro, de Jacobo, porque eran los más cercanos a Jesús. Pero hablar de que se le apareció más de 500, cuando eran multitudes las que seguían a Jesús, y seguramente dentro de esas multitudes había gente muy fiel, había gente muy leal, muy creyente, muy recta en su proceder, pues Jesús decidió aparecérsele a más de 500 y eso dejó un precedente histórico innegable. Ahora, esto hará que tú resucites, porque Jesús te dará vida y Jesús hará que tú resucites. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré. Yo te sugiero que esto lo subrayes o lo remarques. Incluso en las Biblias electrónicas hay posibilidad de ponerle un marcador. Ponle: yo le resucitaré en el día postero. ¿Sabes qué es lo importante? Que Jesús es la resurrección, porque Él hace resucitar a los muertos. Ahora, me llama la atención que mucha gente piensa, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en el fin del mundo y que sí se acercan los tiempos finales, y la gente lo ve con pavor. Pero yo no me atrevería a decir si estamos en los tiempos finales o no lo estamos. Pero lo que yo te puedo decir, tenemos que ver ese día postero no como el fin del mundo, sino como el día de la resurrección, en donde todos viviremos eternamente con nuestro Padre. Así que un cristiano verdadero, un cristiano que conoce a Dios, no vive con miedo, no vive pensando, ay, viene el fin del mundo. No, un cristiano sincero y verdadero pensará: Señor, el día que tú vengas, yo voy a resucitar y voy a estar contigo y voy a vivir eternamente. Y para mí no será el final de nada, para mí será el principio de la eternidad. Pero ahora en tu presencia al 100%, con un espíritu glorificado, con un alma glorificada, con un cuerpo glorificado, con todo un ser glorificado. Y dice Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vuelve a decir: y yo le resucitaré en el día postero. Esa es una promesa para ti. Y tú puedes decir con toda confianza: como yo ya le entregué mi vida a Jesús, como yo he nacido de nuevo, como yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, yo resucitaré en el día postero. Y esta es tu garantía de vida. Esta es tu garantía de vida. Es decir, como dice Romanos capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Recuerda que el Señor es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida y te quiere dar vida a ti, y te quiere dar vida eterna y quiere que tú la recibas. ¿Por qué es garantía? perdón, garantía de vida, porque el poder de la resurrección hacia nosotros opera a través de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo quiero que tú veas algo que declara aquí el Espíritu Santo: el mismo poder que obra en Jesús para resucitarle de los muertos es el que obra en ti, en todas las áreas. Si ese poder levantó a Cristo Jesús de los muertos, pregúntate: ¿no podrá resolver tu situación económica? ¿No podrá resolver tu problema de salud? ¿No podrá resolver tu problema familiar? Es el mismo poder que opera. Es cuando tú crees que todo está muerto, el poder de Dios lo resucita todo. Por eso es que Cristo resucita vidas, resucita matrimonios, resucita familias, resucita personas. Yo he visto personas en adicciones que ya se le murieron todas las células y las neuronas de su cerebro y parecerían que habían perdido todas sus facultades mentales, y cuando llegan a Cristo, Cristo resucita ese cerebro. Y los neurólogos dicen: eso no es posible, eso no vuelve a nacer. Sí, yo lo sé, y médicamente dirán que no se puede, pero yo creo en un poder resucitador, el poder de Cristo Jesús. Y eso nos lleva a mirar y a experimentar el poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El poder resucitador y vivificante de Cristo es el que cambia vidas y nos transforma. Y la invitación es para que tú y yo lo experimentemos en carne propia. Por esto no es un dogma, no es algo místico, es algo que solamente Jesús lo puede hacer. Y Él puede resucitar, como hemos dicho, a cualquier persona, cualquier pecado, cualquier forma de vida destructiva. Por eso un delincuente, Dios lo resucita en una persona nueva. Por eso una persona que puede tener adicciones, Dios lo resucita para que sea una persona regenerada. Por eso es algo que solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Solamente Jesús lo hace. Dios restaura todo. Un órgano dentro de tu cuerpo que deja de funcionar, que los médicos han desahuciado, Dios lo resucita. Y Dios te da esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó y es esperanza para ti. Pero eso no tienes que esperar a morirte o esperar el día postero. Lo puedes empezar a experimentar desde el día de hoy. Aunque claro, en el día postero lo viviremos en toda su plenitud. Efesios 2, del 1 al 7, ya puedes decir: disfrútalo hoy. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por desobediencia hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo nos ha dado vida. Y no tuvimos que esperar a morir físicamente. Ahora la vida abundante la comenzamos a vivir ya. No tenemos que esperar para ser felices, no tenemos que esperar para dejar a un lado el pecado, no tenemos que esperar para poder ser libres de una adicción, no tenemos que esperar. No, eso lo puedes experimentar hoy. Hoy es el día. No tienes que esperar a morirte para empezar a disfrutar de las bondades de la vida eterna. Eso lo puedes experimentar hoy, porque Cristo Jesús te ama y Él quiere que tú lo recibas. Porque su resurrección nos lleva a bendición. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo sentado, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es tiempo de buscar las cosas de arriba, es tiempo de disfrutar la vida y las bendiciones que Dios te ofrece a ti en Cristo. Muchos alcanzarán el perdón de sus pecados en el hecho de la muerte y se van al cielo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque Dios les perdona. Pero esa gente, si bien se va a ir al cielo porque en el último momento aceptó a Cristo en su corazón y le pidió perdón, esa gente nunca va a disfrutar la vida abundante, llena de bendiciones en la tierra como Dios lo diseñó. Así que no te esperes a estar en el lecho de muerte y decir: ah, caray, creo que me tengo que arrepentir. Comienza a disfrutarlo hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el día en que tú lo puedes hacer. Yo quiero animarte para que tú lo hagas. Yo quiero pedirte que en este momento tú le agradezcas al Señor por su resurrección, pero también agradécele porque esa resurrección te bendice a ti. Y si tú en tu casa nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, pero hoy el Señor toca tu vida, toca tu corazón y te dice: hazlo. Yo te voy a invitar a que tú le pidas perdón y le digas: sí, Señor, yo lo quiero hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Y quiero orar para que el poder de tu resurrección esté en sus vidas. Señor, yo te doy gracias por tu resurrección. Yo te doy gracias por tu amor. Yo te doy gracias porque Cristo Jesús no se quedó derrotado en una tumba, porque Cristo está vivo y porque de su vida tomamos vida nosotros, porque de su resurrección también opera en nosotros. Yo creo lo que tú dices, que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y volteamos los ojos arriba y te decimos: sí, Señor Jesús, opera tu resurrección en mí, en mi cuerpo, en mi mente y en todo lo que yo hago, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Opera tu resurrección, Señor Jesús. Y si tú nunca lo has reconocido, yo te invito a que ahora lo hagas y le digas: Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, pero también te pido perdón por mi incredulidad, por mi dureza de corazón, por mi ignorancia. Creo que tú moriste por mí, pero hoy creo que tú resucitaste para darme vida. Porque con tu resurrección venciste a la muerte, porque con tu resurrección tú venciste al pecado, porque con tu resurrección tú venciste al diablo, al infierno, y de ti recibo vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor Jesús, yo te pido que a partir de hoy tú me recibas como tu hijo y que yo pueda declarar que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Señor Jesús. Amén. Padre, yo oro porque cada persona que ha tomado en algún momento, hoy o en el pasado, esta decisión pueda perseverar. Y que tu palabra, que nos garantiza la resurrección, la podamos vivir, creer y aplicar en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén.